me miras, vida mía, con esos ojitos que parecen dos luceros. Con esa carita tan hermosa y por tu boquita deliciosa, yo te quiero. Cuando tú me miras, vida mía, con esos ojitos que parecen dos luceros. Con esa carita tan hermosa y por tu boquita deliciosa, yo te quiero. Baila, baila, que yo te quiero. Siente el ritmo, que sabrosura.